replica nadie. Un medio lo publica, pero no lo recoge nadie. No, no, tampoco. ¿Qué quiere decir? Que hay gato encerrado, hermano. A fin de potenciar la cooperación científica, entre comillas, ¿no? La cooperación científica, Argentina aceptó firmar con el Reino Unido un nuevo instrumento que permitirá incrementar la cooperación científica y tecnología de la Antártida. Gracias, Inglaterra, por cooperar con nosotros. El acto se realizó frente a representantes del gobierno ilegal y no reconocido por Argentina de las Islas Malvinas y llega luego del acuerdo firmado entre Chile e Inglaterra en el que se excluye, a nuestro país, un documento adelantado en exclusiva por este medio en el 2017. De acuerdo al parte de prensa que fue publicado por el gobierno inglés, el British Antarctic Survey, el BAS, y el Instituto Antártico Argentino, firmaron el lunes 14 de mayo un memorándum de entendimiento que busca darle un marco formal a los proyectos de investigación científica conjunta y a las actividades de capacitación e intercambio. En el acto estuvieron presentes autoridades y representantes del gobierno actual de las Islas Malvinas, un gobierno ilegítimo y no reconocido por nuestra Constitución. Te das un puntito. Fíjate vos la dignidad de nuestros representantes. ¿Cómo admitís que usurpadores de tu territorio estén adentro de un convenio que vas a firmar vos o cualquier tipo de cosa y que los tipos vengan como autoridades? Estás reconociendo implícitamente, le estás reconociendo a ellos facultades que deberían ser repudiadas. Yo soy... Yo soy ministro. Gobierno no es reconocido por nuestra Constitución. Pero por supuesto, pero no es reconocido por nadie. Pero ¿cómo vos podés firmar con una nación donde tenés presentes tipos que están ocupando tu territorio como gobierno? Lo primero que te voy a decir, señores, ¿qué hacen estos señores acá? Yo me retiro, acá no se firma nada. ¿Sabés por qué? Porque ustedes están directamente faltándole el respeto a la Argentina, a mi país, porque le están faltando respeto, no solamente con la participación de ellos en este acuerdo, sino que están rebajando a la Argentina desde un punto de vista que estamos avalando nosotros un acuerdo donde están los que nos están robando nuestra riqueza y usurpando nuestro territorio, ocupándolo. Es una falta de respeto a los muertos, es una falta de respeto a todo el pueblo argentino y es una falta de respeto a la soberanía nacional. Y estos hijos de remil puta lo firman. Los representantes argentinos aceptaron esta presencia sin realizar reclamo alguno. ¿Te das cuenta? Estás reconociendo. El documento que fue rubricado por la directora del BAS, el British Antarctic Survey, Jane Francis, y el director del Instituto Antártico Argentino, Rodolfo Sánchez, estipula que ambos organismos buscarán oportunidades para la cooperación a través de la optimización de los recursos humanos y materiales de ambas instituciones en iniciativas de mutuo interés sobre ciencia y tecnología antártica. ¿Y el Congreso? ¿Sabrá de este acuerdo? Entre las oportunidades de cooperación científica, el documento detalla la posibilidad de desarrollar proyectos conjuntos en el área de ciencias de la tierra y de la vida, así como... Déjenlo estudiar a ellos, que se lleven todos los datos. Sí, déjenlo de hacer inteligencia, así ya saben cuánto nos van a chorear. O si les hace falta o no les hace falta. De última. La tierra, o sea, proyectos... Así conjuntos. Saben bien a qué van a venir cuando vayan. ¿Qué es lo que van a ir a buscar? Sí. ¿Y a dónde está? Entre las oportunidades de cooperación científica, el documento detalla, repito, la posibilidad de desarrollar proyectos conjuntos en las áreas de ciencia y de la tierra y de la vida, así como aquellas relacionadas con la protección y conservación del medio ambiente antártico y sus ecosistemas dependientes y asociados. En cuanto a las actividades de capacitación, se hace referencia a posibles intercambios de personal entre las bases antárticas, instituciones o centros académicos de ambos institutos. El acuerdo tendrá una duración inicial de 5 años. La firma del memorándum se realizó en el marco de la 41 reunión consultiva del Tratado Antártico que tuvo lugar en el Palacio San Martín, en la ciudad de Buenos Aires. A la ceremonia asistieron el embajador británico en la Argentina, Mark Kent, y autoridades de la Cancillería Argentina, si a eso se les puede llamar cancilleres nuestros. Sí. La directora del VAS, Jane Francis, expresó: este acuerdo está en la línea con el espíritu del Tratado Antártico. Al trabajar juntos, los científicos del Reino Unido y la Argentina podrán recoger e interpretar datos científicos de importancia que contribuirán a delinear políticas, proteger el medio ambiente y, en última instancia, mejorar la vida de la gente. Tengo muchas expectativas por las nuevas y estimulantes colaboraciones en investigaciones con nuestros colegas en la Argentina. El VAS forma parte del Natural Environment Research Council, dependiente del organismo UCA Research and Innovation del Reino Unido. Se encarga de llevar a cabo investigaciones interdisciplinarias en las regiones polares para generar mayor conocimiento sobre el planeta y nuestro impacto sobre él. Desinteresadamente, los ingleses, sabéis que sí, siempre trabajan desinteresadamente. Son bondadosos. Hace 5 o 6 siglos. Su personal está basado en Cambridge, en la Antártida y en el Ártico. Cuenta en total con 6 bases, 2 buques de investigación reforzadas contra el hielo y una flota de vehículos y aeronaves especialmente adaptada. Nosotros con un bote. El doctor Mariano Memoli, ex director nacional del Antártico, también llamó la atención sobre este acuerdo. El acuerdo previo entre Chile e Inglaterra que excluyó a la Argentina. El 31 de enero... en la investigación, Chile e Inglaterra excluyen a Argentina del Acuerdo Antártico hasta 2022, mientras Malcorra se saca fotos en el hielo. Publicamos en exclusiva que Chile e Inglaterra firmaron un acuerdo sobre el sector antártico en el que excluyen a la Argentina de objetivos comunes hasta 2022. Y en esa oportunidad, Malcorra realizó una excursión a base Carlini y no le dio importancia al hecho de que ambos países reclamen específicamente el sector antártico argentino, por lo que su silencio frente al acuerdo fue leído como un abandono de nuestra soberanía. La declaración acordada en esa oportunidad, que fijó las prioridades conjuntas para ambos países para el próximo quinquenio, representó un logro para las pretensiones británicas que superponen con el sector antártico argentino. Y ponen el mapa de la superposición, ¿no?, entre Chile y Reino Unido, quedándose con lo que es la parte argentina. Durante el kirchnerismo, Argentina y Chile llevaron adelante una agenda antártica común. La sesión conjunta de las comisiones de relaciones exteriores de los parlamentos de ambos países, que en 2008 ratificó el acuerdo de 1953 firmado entre Perón e Ibáñez del Campo, fue un claro ejemplo de cómo la Unión Latinoamericana podía poner límites a las ambiciones geopolíticas de los ingleses. Con el advenimiento de Macri, la política argentina cambió respecto al viejo territorio nacional de la Antártida e Islas del Atlántico Sur. La firma de una declaración conjunta con Reino Unido motivó fuertes críticas, incluso desde las filas de Cambiemos. Dicha declaración estableció pautas de cooperación UCA-friendly, reconociendo que los británicos a los británicos privilegios de pesca en las zonas del mar argentino adyacentes a las islas que podrían extenderse a la explotación petrolera. Y ya lo están haciendo. Pero no es para cuidar el medio ambiente que van estos hijos de puta. Y si van a explotar petróleo, ¿qué medio ambiente protege? Porque la excusa, según leíste, es para cuidar el medio ambiente, todo muy lindo, ¿viste? Te tocan el violín, te enamoran, y después acordate la que se te viene. Muy bien, las perspectivas territoriales argentinas no volverán a ser las mismas después de esta administración neocolonial que garantiza localmente la supremacía antártica del poderoso Reino Unido. ¿Te acordás cuando nosotros comentamos que tampoco dijo nada la Cancillería en ese momento, que le bautizaron territorio nacional, tierras de la reina Isabel? ¿Te acordás? Sí, señor. Viene de lejos la entrega, no es de hoy. Viene de lejos. ¿Y todos los mapas en las Malvinas? Sí, pero es que casualmente se lo olvidaron. Pero si tenemos una ministra, Stanley. ¿De dónde proviene Stanley? Sí. ¿Qué dirigían Stanley, papá? Sí, formó parte de la entrega argentina en el 2000-2001. Y era, si mal no recuerdo, tenía intereses en el periódico británico que se publicaba acá en su momento. En Buenos Aires Herald. En Buenos Aires Herald. Así que no nos podemos asombrar de nada porque ya esto viene de lejos, como dijimos. ¿Y cómo andamos con el tiempo? No, tenemos, nos faltan. Nos faltan 15 minutos. 12, 15 minutos, bueno. 15 minutos. A mí me gustaría hablar un poquito sobre... Porque acá, digamos, el meollo de todo esto, lo que nos está pasando, tiene una razón de ser. Yo voy a referir un poquito a la historia para poder mostrar el por qué pasan todas las cosas que nos pasan. Y voy a empezar a hablar de la revolución del 4 de junio de 1943, cuando asume un gobierno patriota. Un gobierno patriota cuya acción y toma del poder es un acto de facto, es un acto ilegal, porque atenta contra el orden constituido. Más allá de que los gobiernos que surgían en esa época eran gobiernos que surgían del fraude, que realizaban para mantenerse en el poder una clase que no quería abandonar los negocios personales donde ellos se enriquecían a través de la gerenciación de la nación argentina al servicio de la corona británica. No vamos a hablar de toda la historia, de todas las cosas que nos hicieron para llegar a esa situación, porque tenemos que hablar del manejo del Banco Central, del diseño que hicieron de la Argentina, donde tenían el puerto, y todo apuntaba al puerto porque de ahí se llevaban las riquezas. Las vías férreas, todos lo hicieron en función de un estudio geográfico para los intereses que ellos tenían en la explotación de lo nuestro. Entonces hay un grupo de coroneles que se reúnen, que deciden en una acción patriótica, viendo que Gran Bretaña estaba inmersa en una guerra sangrienta en Europa, con grandes problemas, hasta la intervención de los Estados Unidos en la guerra, y que indudablemente corría serio peligro de perder la guerra, hasta que involucra a Estados Unidos en la guerra. A partir de allí comienza un poco Alemania, que estaba enfrentando prácticamente a todo el mundo, comienza a tener derrotas. La más grande fue en Rusia, y eso debilitó el poderío. Pero estos coroneles, y también había por allí algún general, que se habían generado un grupo tipo logia llamado GOU, Grupo de Obra y Unificación. Ese grupo de obra y unificación eran todos militares que tenían bien claro la situación de Argentina, el sometimiento a nuestro pueblo, la gran injusticia que había hacia él, y que no veían un porvenir si acá no había por lo menos un principio de industrias, porque prácticamente Argentina era un país agrícola, ganadero, abastecedor de materia prima y sin posibilidad alguna de industrialización. Primero porque las empresas que deberían apoyar esa industrialización estaban en manos de aquellos que no les interesaba la industrialización de la Argentina, porque el negocio de ellos era traer la mano de obra industrializada de sus países y llevarse de aquí la carne, el trigo, es decir, llevarse la comida, y lo poco que nosotros podíamos recibir de industrialización lo mandaban ellos elaborado ya desde sus naciones. Esos coroneles que toman el poder a través del GOU, el 4 de junio de 1943, desarrollan una política nacional en función de objetivos, crean el Consejo Nacional de Posguerra, para que cuando termine la guerra no vengan de nuevo a hacer lo que ya hicieron, quedarse con todo, como lo pasó en la Primera Guerra Mundial, no pagar la deuda, hacer lo que ellos siempre hicieron, piratear. Y entonces él comienza a tomar medidas políticas acorde a las necesidades del pueblo argentino, basados en una doctrina social de la Iglesia, que recién lo comentamos, de León XIII, comienzan a dar justicia a los trabajadores y comienzan a hacer una pequeña revolución industrial donde el trabajador comenzó a tener derechos y comenzó a tener justicia en sus ingresos. Esto pone en movimiento una maquinaria donde hasta tuvimos que importar 800.000 extranjeros, terminada la guerra, para que vinieran a trabajar en la Argentina, porque lo que nos faltaba a nosotros era pueblo, eran hombres y mujeres que vinieran a trabajar al país para que el país se desarrollara. De gran grupo de desocupados que existieron, llegó un momento que teníamos que traer gente de otros lados para poder desarrollar esa pequeña y después gran revolución que significó el peronismo. Se repartía la deuda externa, se hace un montón de... Pero todo eso que fue llevando a una independencia económica, que el 9 de julio de 1947, y esto para los jóvenes que no conocen, porque todo esto está oculto en la historia argentina, el gobierno de Perón declara la verdadera independencia para poder ser libre. Nadie es libre cuando está condenado y atado a una deuda externa, que es la espada de Damocles sobre la cabeza de la nación que está endeudada. Por esa razón, el general Perón, el 9 de julio de 1947, declara la independencia económica. Y mientras tanto prepara un proyecto constitucional por el cual, con la reforma constitucional que debería hacerse, garantizaba que todos aquellos puntos que la revolución había logrado se insertaran como garantía al pueblo y a la nación de que no fueran tocadas esas nuevas apariciones en la sociedad argentina. ¿Qué sucede? La constitución tal cual de 1853, por ejemplo, los sindicatos no existían, eran ilegales, la gremiación por parte de los trabajadores estaba prohibida, tenía que ser clandestina y muchas veces apaleada y hasta con muertes en persecuciones aquellos que osaran organizarse para la defensa de sus derechos. Perón le da reconocimiento, pero todo eso a través de leyes que indudablemente necesitaban el apoyo constitucional para que esas leyes, que jurídicamente hablando eran leyes que salían del Congreso de la Nación, tuvieran el respaldo constitucional, porque con el solo hecho de eliminar ese respaldo constitucional, un gobierno que vendría podíamos nuevamente declararlas ilegales, etcétera, etcétera. Como pasó con la Revolución de 55, que declara ilegal los sindicatos, los interviene, la lucha obrera comenzó de nuevo y tuvieron que dar marcha atrás porque ya estaba prácticamente el país, no podían mantenerlo en la medida que ellos siguieran atacando. Pero qué, mire ustedes qué cosa increíble, yo un día de estos voy a preparar bien sobre cómo estafan a la nación argentina, porque el gobierno del 55 jura por la Constitución Nacional la del 49, que la reforma que hizo Perón, donde estaban todos esos artículos que protegían la revolución. Juran por esa revolución, que fue una de las condiciones que exigió Perón para renunciar, para irse, que se respetara la Constitución Nacional. La respetaron por un tiempo, pero el 27 de abril de 1956, ya en manos de Aramburu el gobierno, porque en noviembre Lonardi había renunciado, y ellos se hace cargo Aramburu y Rojas. Y ahí, por un bando militar y un discurso, derogan una constitución de todos los argentinos aprobada y votada por el pueblo argentino. Un acto... Un bando cívico-militar. Sí, cívico-militar, porque estaban todos los colaboradores de los políticos rastreros de aquel momento, que son iguales a lo de hoy. Rastreros hijos de puta. Porque avalar la destitución de una, o la derogación de una constitución votada por el pueblo, es cagarse en todo el pueblo argentino. Ni siquiera como pueblo se respetan, porque ellos son parte de ese pueblo. Deroga la constitución, ¿y cuáles son los artículos que desaparecen? Por eso yo quería tocar este tema, porque aquí está el meollo de la cuestión. Comienza, sí, quedan 3 minutos, mañana vamos a seguir con este tema, por eso lo vamos a enunciar nada más que los artículos, se hace la reforma constitucional y cuáles son los artículos que se reforman, porque mañana inclusive voy a hablar sobre el crimen sin castigo del general Valles y de aquellos civiles que fueron asesinados y llamaron fusilamiento. Fusilamiento es la pena que surge de una condena, ¿entendido? La pena que surge de un juicio cuya condena es pasar por las armas. Fueron los asesinados en aquel momento juzgados por autoridad competente, o por lo menos si ellos juraron por esta constitución, tenían que haber llevado a sus jueces naturales, y que de ahí surgiera una condena después de el, digamos, el fallo que lo condenara, tenía que haber salido hoy un juicio. ¿Salió un juicio? No. Por eso, eso lo voy a explicar mañana, porque hay un artículo, por eso fueron los fusilamientos directos. Si ustedes leen la proclama, que yo mañana voy a tratar de ubicarla, porque la tengo, el general Juan José Valle, en su proclama, decía volver a la Constitución, volver al orden constitucional usurpado por fuerzas que hicieron la revolución. Es decir, volver a lo que el pueblo había elegido y al orden constitucional. Artículo 32 de la Constitución, que ahora es el 21 de la Constitución actual. Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución. ¿Qué fue lo que hizo el general Juan José Valle con todos aquellos que fueron fusilados? Que fueron no fusilados, porque no surge de ninguna condena, sino que fueron, digamos, asesinados. Ese es el término. No ajusticiados, sino asesinados. Asesinados, ese es el término. Mañana seguimos. Por esa razón, los asesinaron y no los llevaron a juicio, porque con solo leer la Constitución, en su artículo 32, los que estaban usurpando el orden constitucional eran los que estaban gobernando, mientras que Juan José Valle estaba dentro del orden constitucional. Y a esta constitución la derogan recién, mucho después, en julio, la derogan en el mes de, 20, de abril de 1956. Lo que quiere decir que la posibilidad de fusilamiento de esta gente, estando esto... El 56 fue antes que esto. ¿Los fusilamientos? Los fusilamientos fueron en junio. Los fusilamientos fueron en junio, pero ¿por qué? Porque ellos se alzaron contra la Constitución que habían jurado y quisieron imponer una nueva Constitución. En general, Juan José Valle, con la gente, quiere volver a la Constitución, que era la Constitución genuina y única que había, y democrática, y por eso lo fusilan. Pero Valle estaba cumpliendo con el orden constitucional, estaba defendiendo el orden constitucional, no el facto. El facto eran ellos. Por esa razón lo fusilan sin juicio, porque el argumento de cualquiera que hubiese participado era: yo, a mí me autoriza la Constitución Nacional, no me autoriza, me obliga a defender la Constitución y la patria. ¿Y quién había derogado la Constitución? Los que gobernaban. Entonces, desde ahí, que eso es un crimen nunca juzgado y avalado por todos los políticos rastreros que tuvimos y tenemos. Muy bien, mañana. Para, un minutito. Sí, claro. Después lo seguimos, total. Empezamos tarde. Le damos más, sí. Pero también, ¿qué hay con esto? Esto tenemos que ir debatiendo, porque hubo los cuatro artículos que fueron eliminados. ¿Y qué significaron esos cuatro artículos? 37, acuérdense bien, 38, 39 y 40. Y mañana vamos a desarrollar esos artículos, cada uno de ellos, y qué significaron. Porque hoy, con esta Constitución, no hubiese sido posible la enajenación de las empresas del Estado, no hubiese sido posible la enajenación de la y dejar la explotación en manos de las multinacionales, de la minería, de todo aquello que hace al patrimonio nacional, al cual ellos entregaron. No estaría Midland en nuestro territorio, no estarían ocupando nuestro territorio. Pero sería una Argentina. Hoy es un cambalache que nos sirve, no sabe mañana qué puede pasar con todos nosotros. Muy bien, quiero mandarle un saludo primero a Rodolfo de Belgrano, que nos está escuchando y que nos mandó un WhatsApp, así que se agradezco y tomé nota de lo que me estaba comentando en el WhatsApp. Y por otro lado, vamos a repetir que nosotros vamos de lunes a viernes de 17 a 19 en www.radioreconquista.com. Ese Radio Reconquista puesto en la barra de dirección. Si usted quiere recomendar el programa, aclárele eso a sus amigos o a quien se lo recomiende, y no lo pongan en el buscador, sino que lo pongan en la barra de dirección www.radioreconquista.com, porque si lo ponen, como decíamos antes, en el buscador, puede salir esta radio, pero salen otras más. Y no sale en primer término, no sale esta, así que es probable que se vaya directamente a otras radios. Y esto va de 17 a 19. En un tiempo no muy lejano, seguramente la programación se ampliará. Rubén, ¿nos reencontramos mañana? Nos reencontramos mañana, y mañana, recuerden, vamos a tocar este tema y profundizarlo, porque es muy importante entender lo que nos pasa. Y también es importante saber que desde aquel momento y de aquella reforma, más allá que los políticos se coaligaron con el gobierno de facto en reformar la Constitución, y lo hicieron a través de un llamado constituyente que no cumplía con los pasos que exigía la Constitución de 49. Entonces, al no dar cumplimiento a los pasos que debe seguir para una reforma a la Constitución, nosotros estamos viviendo ilegalmente todos los actos de gobierno. Desde entonces hasta ahora son nulos, de nulidad absoluta. Y por eso pueden hacer todo lo que quieren, porque han puesto una Constitución que se lo permite. A tal punto esta Constitución es la genuina y única, y el miedo que le tienen los políticos, que habiendo una reforma constitucional del año 1994 ni siquiera los antecedentes constitucionales, y eso que había mayoría de los supuestos peronistas en los antecedentes constitucionales, no mencionan la constitución del 49 como si no hubiese existido esta constitución. Mañana vamos a tocarla y en profundidad, porque es la única manera de entender por qué estamos como estamos, porque todas las leyes que se hicieron con esta constitución, la del 49, no podían haberla realizado la entrega del patrimonio económico del país como lo hizo Carlos Saúl Menem, cantando la marcha peronista. Será hasta mañana, y siga en Reconquista mañana, de 17 a 19.